Las 5 y 8 minutos de la tarde, la sintonía del cafelito que ya les acompaña. Le damos nuevamente la bienvenida. Ya saben que es la tertulia de opinión que arranca como cada tarde de miércoles y lo hace con diferentes asuntos de actualidad local que tenemos sobre la mesa y de los cuales van a opinar hoy Fran Arena, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Y Patricia Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Por supuesto que damos también las buenas tardes a los oyentes, la bienvenida también a los oyentes que se suman a esta hora y por supuesto les invitamos a participar en nuestra tertulia de actualidad. Saben que pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp, el 607-48-87-75. Bueno, pues diferentes asuntos sobre la mesa. Hemos estado aquí en Petit Comité hablando de lo que recordábamos ayer, ¿no? 40 años ya de ese golpe de Estado y nosotros que estamos ya a punto de ser vacunados nos acordamos perfectamente de aquel día, ¿no? A algunos nos cogió con muy corta edad, pero nos acordamos, ¿no? Y la verdad es que hemos estado comentándolo aquí desde el punto de vista generacional, ¿no? Porque Manolo, que es de otra generación muy distinta, lo recuerda de otra manera. Pero, sin embargo, nosotros lo recordamos como un sueño, ¿no? Algo estaba pasando y no quedaba claro qué era lo que pasaba, ¿no? La verdad que sí, yo lo recuerdo, vamos, como si fuera hoy en día, porque eran las 6:20 de la tarde cuando se cortó la comunicación en la radio y ni corto ni perezoso, no sé, me dio por decir, esto es un golpe de Estado. Y acertaste. Dando la fábrica. Y nos venimos y llegamos. Precisamente yo llegué al bar de la estación y ya no había ni televisión ni nada más que música. Digo, pues entonces ya estoy yo en mi casa, bueno, que no sabemos lo que pueda pasar. Estamos hablando de hace 40 años que no había la fluidez en cuanto a las comunicaciones que ahora y la incertidumbre que estaríais viviendo, ¿no? Porque estábamos asustados, perdidos, las cosas como son, porque no sabíamos ni lo que podía hacer ni lo que podía ocurrir. Y ya vosotros que veníais de una dictadura. Y ya que ya se habían pasado cosas bastante chungas. Y claro, y aquí en Urique también hubo su más y su menos, lo que pasa que... Sí, porque teníamos un diputado en las Cortes también, hay teníamos que decirlo, un diputado en las Cortes, que era Emilio Rubiales, ¿sabes? Que para descanse, y decíamos todos, pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Y el único que allí echó cojones, como yo digo, fue a Gutiérrez Mellado, nada más. A los demás estaban todos, claro, sin saber lo que pasaba, claro, ni lo que no pasaba. Claro. Bueno, pues fue duro. Un golpe de Estado fallido, afortunadamente, con el que muchos hemos crecido, nos cogió pequeñitos, pero nos acordamos de esa fecha de la que ayer se conmemoró 40 años de que alguien quiso poner fin a la democracia. Tú dices que esto... Yo tendría 7 años, no me acuerdo. Claro, tendríamos el mismo... Claro, yo veía la incertidumbre, porque Emilio Rubiales, afortunadamente... era de la familia, era tío de mi padre. Bueno, mi tía Rosario y mi padre pues son tío y sobrino. Yo viviría ahí de primera mano, y entonces, ¿no? Pues claro, se vivía de otra manera allí, se veía que pasaba algo todavía más fuerte, pues ya no es el golpe de Estado, sino que mi tío Emilio pues estaba allí metido en Torfregado, y tú imagínate la incertidumbre de... Claro. No, de unas personas con una ametralladora metida donde está tu marido pegando tiros a Artesu, que tú no sabes si en un tiro de esos te vuelven y te pega un tiro a uno, así, ¿verdad? Que precisamente hoy lo recordaba yo, que un ubriqueño formó parte de toda la historia de España, al cabo eso es historia de España, ese golpe de Estado fallido. Después hace poco me enteré que en el 82 hubo el de los coroneles, que tampoco fue una cosa tan exagerada, pero que se intentó hacer también, y en definitiva pues un triunfo para lo que hoy en día es España. Esto no es incuestionable. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues la historia, que claro, se cumplieron 40 años del golpe. Yo con 7 años tampoco me acuerdo. Me acuerdo de coger mi madre y irnos a casa de mi vecina cuando vio que la tele se apagó y que pusieron música. Mi madre sabía que pasaba algo, pero no sabía qué pasaba. Entonces me cogió a mi hermana y nos fuimos a casa de mi vecina. Y me acuerdo que le dijo, Katy, pasa algo, pon la tele. Y Katy puso la tele, había música, puso la radio, había música. Y entonces esperamos allí y ya apareció el marido de mi vecina y dice, creo que ha habido un golpe de Estado. Y ya fugió mi madre, avisó a mis abuelos, mi abuelo, un golpe de Estado, Dios mío, claro, la gente mayor estaban, claro, eran conscientes de lo que estaba pasando. Claro, yo no entendía tampoco lo que pasaba, porque con 7 años tampoco. Yo recuerdo vagamente en el colegio que al día siguiente luego, no hubo clase, nos pusieron películas y luego, no íbamos por la tarde, que antes se iba al colegio por la tarde. Sí, también, claro, ¿no? Yo hasta las 5. Es eso, yo con 7 años no recuerdo un golpe de Estado, recuerdo... Y que no nos dejaban salir a la calle también. Sí, algo y de los niños, es que no, de los niños ver las imágenes... Los niños no recordamos esa. Claro, es porque yo me acuerdo... Es que era algo raro porque se ve... Sí. Se ve, no me imagino, la gente adulta y sobre todo la gente como Manolo y gente que venía ya de esa España tan gris, pues que pasara algo de eso. Tiene que ser horroroso porque no sabe. Claro, la incertidumbre de lo que... ¿Qué es lo que va a pasar aquí ahora? Cuando estamos levantando cabeza y estamos empezando a ser demócratas. Sí, porque es que llevamos 7 años nada más de democracia. Empezando a votar, se está empezando a... No, ni 7 años, llevamos 6 años. Que esto parezca un país democrático y ahora está pasando esto y yo no me... Y además niños, con el tiempo... Los niños no pueden percibir nada de eso. Con pero el tiempo no. Somos más conscientes de la importancia que tuvo el 23F y que fuese afortunadamente un intento fallido, ¿no? Enorme, y aparte no eso solamente, sino que todos los partidos se pusieron de acuerdo para poder llevar la democracia para adelante, porque yo me acuerdo que Santiago Carrillo... que no podía pisar ni España ni más de un país. Era parte del gobierno, ¿eh? Evidentemente. Sin embargo, se echó para adelante y estuvo con Felipe González, con todo, y dijo, esto hay que sacarlo para adelante, y lo sacaron. Y bendito sea. Fíjate, sí. Ayer viendo yo un reportaje muy bonito, porque salió ya no solo el 23F, en el reportaje que yo pude ver, se habló de lo que se habló en el pleno anterior, que es muy importante, sí. Lo que se habla en el pleno del Congreso anterior al 23F y en el posterior, que le hacen un homenaje a Gutiérrez Mellado, que es el que Tejero no tiene narices de tirar suelo, porque Tejero era un canijo, no tenía narices de tirarlo al suelo, que lo agarró del hombro y le dijo el otro, ¿qué estás haciendo, hombre? Y Gutiérrez Mellado, que tenía más años que Matusalén, no tuvo el otro narices de tirarlo al suelo. Y cuando entró le hicieron un homenaje todo el Congreso, aplaudiéndole, porque la verdad... La gallardía que tuvo ese hombre, vamos, eso... Es que fue el único que se enfrentó, ¿eh? Y que la verdad no tuvieron cojones de tirarlo al suelo. La pura verdad. Pero sin miedo. Bueno, sin miedo. También le entrevistaron a otro de los que tenía una metralleta. Y de los que entraron en el golpe de Estado. Y decía, yo miraba a Suárez y me entraban ganas de pegarle un balazo. Fíjate tú. Sí, dice, y entonces no quería meterme en las peleas porque yo tenía un arma cargada... Y no sabía lo que tremendo, podía pasar. Tremendo. Para que tú te des cuenta... No, y en Valencia los lo mucho que Para que tú veas lo mucho que pasó y lo poco que pasó. O sea, dentro de que un golpe de Estado es lo peor que le puede pasar a una democracia, al final acabó como una pantomima. Claro, era lo que... Como un circo, vamos. Como si se hubiera organizado en un bar la noche anterior, por lo visto, el bar del Congreso dice que acabó. Tuvieron que hacerle un ERTE a los trabajadores porque acabó fatal. Era lo que te iba a decir yo, en la perspectiva de niños de 7 años como yo, que no entendíamos nada, claro. Cuando vemos las imágenes en la tele de todo el mundo al suelo, estábamos en el patio del colegio y una vez todo el mundo al suelo y nos tirábamos. Bueno, lo cierto era, es que como la pantomima, lo he comentado, ¿no? Antes que, a ver, independientemente de la importancia que tuvo para la historia de la democracia de España un golpe de Estado, afortunadamente un golpe fallido. Tú me has dicho que tenías cintas de chistes del golpe, claro, de Estado. Claro, ¿no? Sí, las tengo cintas de vamos ya. Pero es que cómo se la voy a traer la próxima también, semana, ¿no? Para que la veáis. Que tengo. Pero cómo se pueden hacer chistes de... O sea, que lo que ya nos cogió con cierta edad, pues ya... lo tomaba ya. Joder, también, esto ya no era un huevo de niño. Tomar, claro. Y cuando llegó la noche y seguíamos en las mismas... La noche de los transistores. Hasta que a los reyes. Bueno, nos podíamos estar hablando toda la tarde. No, que va. Pero vamos a cambiar de asunto. Pero de lo que hemos oído. Sí, de lo que hemos vivido, como lo vivimos. Tampoco estamos haciendo aquí un análisis. Exactamente. Ahora están diciendo que se descalifique y la verdad es que estaría bien que esos papeles... Lo que sí queda claro es que el golpe de Estado fue una chapuza en toda regla. Eso yo creo que va a pasar también a la historia. Y bueno, pues esperemos que... Yo creo que pasará mucho. Que la democracia que tengamos dure mucho. En Estados Unidos se lleva mucho eso. Que todos estos secretos se descalifican. Pero cuando ya ninguno de los actores que están presentes pueden sufrir nada, ¿me entienden? Ni pues nada. Ya quedan pocos, ¿no? De los pero actores todavía principales. Todavía quedan muchos. Pero actores mucho todavía. Entonces, seguramente esto se descalificará cuando ya no se puedan tomar represalias contra nadie, que es casi siempre. Bueno, pues espero que lo veamos muy pronto también. Bueno, pues queda para la historia. Hoy hemos querido comenzar precisamente recordando, ¿no?, cómo vivimos ese día que, como digo, algunos recordamos vagamente. Vamos a comenzar precisamente, como es habitual en estas últimas tertulias, con la incidencia del coronavirus en nuestra localidad, que afortunadamente hoy Ubrique no ha registrado ningún positivo por coronavirus. De esta forma, la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa ha bajado, sigue bajando, se sitúa en 144,5 casos por cada 100.000 habitantes, 24 casos registrados durante los últimos 14 días, 7 en la última semana. En la Sierra de Cádiz la incidencia está en torno a los 270. Recuerdo un día que abríamos el cafelito con 100 infecciones en la Sierra de Cádiz y hoy, bueno, pues tenemos que contar muy poquitos, afortunadamente. 8 positivos nada más. 3 en Borno, 2 en Grazalema, 2 en Olvera y 1 en Arcos de la Frontera. Y hay que lamentar también la muerte, el fallecimiento de una persona en Olvera. La tasa en la Sierra de Cádiz, 270. Estamos, yo creo que muy bien. En Andalucía, 235. Ya todo está prácticamente, no para volver a la normalidad, pero sí para esa cierta normalidad que podemos tener dentro de una... Para la cuarta, porque ahora llega el momento idóneo para que comience una cuarta ola. La Semana Santa, ¿no? No quiere decir que vaya a haber pasos, aunque alguno ya se ha adelantado, que puede haber una Semana Santa un poquito light. Hablando los expertos del café. Pero el hecho del, claro, el hecho del movimiento, de que ya tú te puedas mover y relacionarte con gente, el tiempo de ocio que vamos a tener más en Semana Santa va a hacer que, esperemos que no, tengamos a la vuelta de la esquina una cuarta ola, que ya muchos expertos y analistas, y también los del cafelito, lo están avisando. Sí, sí, sí. Una cuarta ola, ¿no? Ya después de lo vivido, yo pienso que todo el mundo vamos a estar un poco más restringidos de cómo estábamos estos días atrás. Ojalá. Lo vamos a pensar. Más de uno. Es que tienen muy buenas intenciones, de verdad, Manolo. Yo te digo. Pero es que cuando llega el momento, la verdad. Mira. Es que lo hemos hablado aquí muchas veces y es que es lo normal. Cuando la situación te lo permite, a los negocios que has tenido ahogados, pues les quieres dar un poquito de vida, pero no le dices entra ahí sin mascarilla, le dices que entre con mascarilla, pero lo que pasa es que la gente se relaja y esto en definitiva es lo que hemos dicho. Si fuera un problema únicamente de salud, no habría problema. ¿Por qué? Porque metes a toda la gente en su casa y les da su salario. El Estado tiene mucho dinero y dice, todos a vuestras casas, y lo que habéis dejado de ganar, os lo pago. Y ya está. Y entonces, lo que siempre hablamos, como ha hecho Alemania, como han hecho algunos países que han podido... Que puede Alemania, los países ricos pueden hacerlo. Pero el problema está que aquí... Quizás nosotros te cargas un tejido industrial, te cargas uno turístico, que además, tanto que se infravalora... El turismo en España, pues se ha dado cuenta de que es horroroso el daño que le hace al Producto Interior Bruto de este país. Entonces, yo la verdad el sábado vi una movida tan tremenda, porque estuve por ahí dando vueltas y vi una movida de motoristas que iban 10, 15, yo no sé cuántos coches igual, y te asomabas a lo mejor a las ventas y sí, estaban guardando más o menos y todo el mundo con mascarilla, eso sí es la pura verdad. Pero, escucha, a tope. Sí. A tope, las carreteras a tope. Y yo digo, ¿cómo se ve que han abierto un poco la mano? Pues cuando llega a 100, la tasa que ha dicho Frank, que están 250, cuando llega a 100, esto va a ser horroroso. Ayer, si no entendí mal, una noticia: los ingleses han colapsado los vuelos para Alicante, Málaga y Parma de Mallorca. Ah, sí. Y entre los cuales también los alemanes también han abierto. ¿Y le ha dado permiso? ¿Tú te imaginas un inglés? Bueno, vamos a hablar de... ¿Tú te imaginas un inglés metido en Inglaterra? Mira, aquí el sábado no había en Ubrique, no había casi nadie en la calle. Era curioso, pero la Avenida España, como ha estado otro sábado, llena. Y además un sábado que estaba el día bueno. Pues la mitad de los sitios vacíos. ¿Pero por qué? Porque habían abierto Jerez. En el momento que habían abierto Jerez, el centro comercial, todo el mundo para allá. Donde yo estaba pasaron mucha gente viendo fulano, adiós. No corre más el coronavirus que en cualquiera. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a dejar esto sobre la mesa. Lo digo porque tenemos un tema muy interesante que tratar y no quiero que se nos vaya el tiempo. Lo hemos visto, una noticia de a mediodía, de última hora, y es que el consejero de Salud y Familia de la Junta de Andalucía ha avanzado este miércoles que los centros de atención primaria volverán a las citas presenciales a partir del 2 de marzo, o sea, la semana que viene. Ya sabemos que quedaron suspendidas hace un año tras estallar la pandemia del coronavirus y fueron sustituidas por citas telefónicas en medicina familiar, enfermería y pediatría. Tras el estado de alarma se prosiguió con este sistema, si bien, bueno, pues se utilizaban las citas presenciales cuando los facultativos lo consideraban oportuno, ¿no? Quizá algunos casos sí que los veían presencialmente, pero la gran mayoría eran citas telefónicas. Desde la Consejería de Salud se ha señalado que esta reapertura se va a llevar a cabo con cautela, de forma pausada y con algunas medidas, ¿no? La toma de temperatura, la entrada del centro de salud, se van a mantener los canales diferenciados de pacientes con patología respiratoria y la intención es que, bueno, pues el funcionamiento vuelva a la normalidad poco a poco dentro de lo que se ha denominado el plan de accesibilidad de la atención primaria, que va a suponer la vuelta escalonada a la normalidad en los recintos de este nivel de asistencia sanitaria, ¿no? Además, ya el personal sanitario se supone que va a estar vacunado, con lo cual, pues también es menos riesgo para ellos, ¿no? Yo creo que es una buena noticia porque llevamos un año con una atención primaria que prácticamente ha echado un muro ante los usuarios. Ha sido muy complicado que nos vean los médicos presencialmente. Sí que ha habido casos en los que, como dice la noticia y como podemos dar fe, pues se ha atendido presencialmente, pero digamos serían casos extremos, ¿no? Queremos que también los oyentes nos digan, bueno, pues, ¿qué les parece esta noticia? Si han sido atendidos durante este periodo de manera presencial o ha sido de manera telefónica, ¿no? ¿Y qué opinión les merece de esta atención telefónica que hemos tenido en cuanto a nuestra salud en el último año? Que no es lo más justo que nos traten por teléfono, pero bueno, cuando no queda otra alternativa quizás sea lo único que se puede hacer. Pero queremos saber, por supuesto, las opiniones de los oyentes, además de las vuestras, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Que vuelva la atención primaria, se supone que la semana que viene? Yo, la atención presencial, perdón. Yo pienso que es bueno, pero hasta cierto punto, que no lo vayamos a coger como meternos en la sala allí 10 o 12 ni nada de eso. No, no, no. Es que no, que no te van a dejar entrar. Eso van a estar muy controlados, ¿eh? No vayamos a creernos que va a ser decir, venga, como antes. Adentro, no. Ahí van a estar muy controlados. Supongo que les habrán dado un protocolo. Claro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la noticia no es que pueda ser más buena, es la mejor noticia que se puede dar. Es la mejor noticia que se puede dar en este momento. Porque ahora mismo estaba enseñando yo un... Sí, me estabas enseñando un WhatsApp, pero no lo vi, un mensaje. A mí me ha entrado una lumbalgia hace dos días y me han dado cita para el día 26, para que me llamen telefónicamente para verme el lumbago. Por una vez. Entonces, tú te das cuenta que llevamos un año y lo mío es un lumbago. Pero vamos a ponernos a pensar, y el que tiene una enfermedad coronaria que le dicen que sí o sí, usted tiene que venir a una revisión cada... 6 meses, como conozco a gente. ¿Y no la llaman? Y no la llaman. Una enfermedad coronaria, oye, que está, lo mío es un lumbago y te mandan unas pastillas y cuatro cosas que a lo mejor no hace falta ni verla. Si tienes un lumbago, yo mío, pues te tomas un Enantium y te tomas un diazepam y lo único que tienes que hacer es ir a la farmacia que ya yo te lo he metido dentro. Pero es que hay cosas que claman al cielo, ¿comprende? Era lo que le estaba yo diciendo a Fran. Yo lo veo estupendamente bien, pero por otro lado también veo las consultas estas por teléfono de que te tengan que recetar algo o una consulta que no sí, tenga que quizás mucho... haya, esto nos va a enseñar porque claro, quizás haya consultas que no necesiten claro, estar presencialmente entonces, en la sala, ¿no? Es mucho mejor porque descongestionan el centro médico, lo pueden hacer los médicos a una hora que tengan más relajado y pueden hacer las recetas claro, por y teléfono. Y también, por supuesto, para una enfermedad claro, ya diagnosticada, claro, con un seguimiento claro, quizás, ¿no? Sí. Sí. Y a lo mejor serviría también, esta pandemia nos va a servir también para modificar muchas conductas que hemos tenido y también muchos temas como esto, ¿no? Porque quizás a lo mejor no hace falta en algunas ocasiones que vayamos presencialmente a que nos vea el médico y esa gestión sí que se puede hacer por teléfono, pero yo creo que la inmensa mayoría de consultas sí que hemos echado en falta precisamente el que nos vea cara a cara a un médico, ¿no? De todas formas, lo que decía Fran de que luego a lo mejor nos meten 20 personas en la misma sala para la consulta. a mí me han metido. Yo fui a hacer una analítica de sangre, me preguntaron a qué hora. ¿No? Recientemente, me preguntaron a qué hora tenía en la puerta y me dijeron, pasa. Yo pensando de que desde la puerta de la entrada iban ahí dando paso a la gente que le iba tocando. Y cuando llego, mi sorpresa es que estamos en la cola por lo menos 20 y tantas personas. El sitio donde te hacen la analítica, donde tú te sientas, pones el brazo y todo, no se desinfecta. Y nos van pasando las personas, se van haciendo, y el sitio no... La silla ni la mesa donde tú pones... Pues los bares se supone que también lo hacen. Imagino que en un centro de salud... Deberían de hacerlo, pero no lo hacen. En el bar se hace y en el centro de salud no. Y lo que decía Fran, de lo de la... Pues no me extrañe que si te dan consulta, te vayan tomando la temperatura y te vayan dejando entrar y tú te sientes en la silla. No, y se puede hacer un caos. Casi por asegurarte que en la sala te van a permitir a lo mejor 3 personas. En la sala de espera. 3 personas como mucho. Manolo, pues en la sangre ya te digo, habíamos los menos 20. La sangre ya es más gente. Pero en la sala de espera de la consulta médica, casi seguro van a ser 3 personas. Y probablemente a lo mejor en el pasillo haya 1 o 2 más, pero así yo me supongo que esa va a ser... Espero. Ese va a ser el sistema que van a... Pero bueno. Porque la verdad es que si no es correr un riesgo que esperemos que no lo sea así. Yo espero que sea como le estoy diciendo a ustedes. Que probablemente que sí, que a lo mejor en una haya 3, haya 4, ahí no me voy a meter yo ya. Pero que sí, que si guardas tu... Llevas tu mascarilla, guardas tu distancia y todo eso, eso es un respeto que eso... Y a su vez, porque ya después de un año, está bien que nuestros médicos por lo menos nos vean y nos digan cómo te encuentras, cómo estás, qué es lo que te van a preguntar, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene. Y por ahí es por donde vamos, porque yo lo digo, yo a mí, cada vez que me has hecho falta, yo me han atendido perfectamente. Que ha sido por teléfono, pero cuando he tenido que ir a lo mejor a un cardiólogo, yo me han dicho, el día tal te vienes por aquí y aquí estoy. Y a mí me han recibido, o sea, a mí me han recibido ese día que estaba allí. Ahora, lo que tú no puedes, a lo mejor que te digan que esté a las 9 y que llegue a las 11, cuando ya ha pasado tu número, y más en estos casos. Lo que tenemos que hacer es ser prudente, y si tenemos, por ejemplo, a las 10 y cuarto... Irnos a las 10, y a las 2 minutos 10, antes. A las 10 y 10, 5 minutos antes. Y si no puedes ir, comunicarlo para que ese sitio se lo den a otro. Sí. Que esa lo que sí queda claro, que... según recoge la nota, es que se van a tomar esas medidas especiales por parte de centro de salud, la toma de temperatura, circuitos de personas con enfermedades infecciosas, evidentemente, bueno, pues diferenciado de los que van a consulta. A la preferencia. Se suponía que era el día 8 de febrero cuando iba a entrar en funcionamiento este plan de accesibilidad para que se fuera abriendo los centros de salud, pero el personal sanitario consideró que no estaban preparados por aquel entonces por el hecho de que aún no estaban vacunados, ¿no? Y ahora, pues parece ser que sí, ¿no? Que con este plan que ya se activa, podremos tener esa visita presencial a los centros de salud desde el próximo día 2 de marzo. Que la verdad que muchos centros de salud no tenían personal cualificado para poder hacer esas cosas, ni personal suficiente para hacerlas, ¿eh? Entonces, las cosas han mejorado un poquito y yo espero que sea para... Yo creo que el problema va a ser que la gente se tiene que ir a su hora, no como aquí que tenemos la costumbre de decir, lo tengo a las 10 y me voy a las 9 y me siento. Porque forma el caos, tanto en la puerta como en la sala de espera. Que nosotros también tenemos que tomar partido de estas normas. Claro, nosotros tenemos que ser... Nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que estar a nuestra hora, ni antes... Ni después. Ni después, a nuestra hora. Y porque también para la persona que esté en la puerta es muy difícil de controlar. ¿Tú a qué sala vas? A tal. ¿A qué hora tiene? A tal. Seguramente habrá un protocolo para todo eso. Yo no creo que ninguna sala de aquella se pueda poner a tiborra de gente. Aquí en el Cafelito no nos escucha gente que debería de escuchar esto que yo voy a decir ahora mismo. Pero aquí hay cierto tipo de personas, no solo en Ubrique, sino en España en general, que está aburrida y el aburrimiento lo combate yendo al médico. Le da igual estar vamos. Los que estamos aquí. Blanco y en botella. Que mucho de lo que nos escucha. pues ya ese tipo, mira, que se vayan a jugar la petanca, una partita de mus, el billar en el hogar de jubilado, a los pintres, Frank, como pero, te jugaba antes, que a todos nos consta que hay mucha gente que ha estado muy preocupada por su salud todos los días de su vida. Es verdad. Y ha estado metido en ese centro de salud constantemente, y cuando el sistema la ha podido soportar, seguramente estas cosas han sido más llevaderas. Pues ahora tienen que tener un poquito más de consideración, sobre todo con la gente que realmente está enferma. Y pues mira, cuando se enteren después de un año que se vuelven a abrir el centro médico. Y eso que todos los días. Que lo repito, que por favor, que la persona que no vaya, que llame y diga, que llame con tiempo y diga, mira, que no voy a poder estar ese día por H, por B, por lo que sea, para que ese puesto lo pueda cubrir otra persona. Lo importante será evitar saturaciones dentro del edificio. Sí, yo creo, ¿no? y fuera, de la gente también esperando fuera en la puerta. Otra cosa que le pueden llamar del número 955-800-008, y eso precisamente es del Centro de Salud de la Junta de Andalucía, ¿eh? Bueno, pues una buena noticia. Sí que al principio de la pandemia y durante a los pacientes. Todo este tiempo, toda esta la duración de la pandemia, hemos estado asistiendo precisamente a esas puertas cerradas de los ambulatorios, de los centros de salud, que ha levantado tantísima polémica, ¿no? Tanto en atención primaria como en urgencias, ¿no? Siempre era normal ver aquí en cualquier foro, ¿no?, la gente muy molesta, precisamente por eso, ¿no?, porque iban al centro de salud y no los atendían. Aquí nos hemos quejado en estos micrófonos, precisamente. Le daban un papelito con el número de teléfono y llama usted, ¿no? Nos hemos quejado hoy muchas veces, precisamente, de hecho, en esta misma tertulia, y además con razón, porque había cosas que las puedes atender por teléfono y otras que es inadmisible que te manden por teléfono. Yo te digo, yo, por urgencia, gracias a Dios, conmigo se han portado genial, las veces que me ha hecho falta, genial. Yo creo que los profesionales en Ubrique, como todos, tendrán sus más y sus menos, pero los profesionales que además conocen a la gente, porque Ubrique es un pueblo, yo creo que no se han portado malamente. No. ¿Vale? Pero esta es una opinión que cualquiera puede escucharle y decir, a ver, ¿a ti por qué no te pasó lo que me ha pasado? Claro, lo que pasa es que la verdad es que siempre puede haber cosas. Que en esta epidemia siempre puede haber cosas, pero por norma general. Todas las cosas, porque claro, pero, una persona claro, que se fastidia no, un dedo. Y bueno, ahora está yendo precisamente porque le tienen que estar dando una rehabilitación porque no lo vieron bien. No lo atendieron bien. Fueron a Villamartín y por lo visto no lo atendieron bien. Entonces, eso pasa con COVID sin COVID. Eso pasa con COVID sin COVID. Eso, entonces ahora ya sí, ya para que están removiéndolo un poquito para que va la cosa mejor. Sí que es cierto que durante este tiempo ha habido mucho malestar con los usuarios acerca de la mala atención que han tenido con salud, con la atención primaria en esta pandemia. Pero a veces también hemos echado mucha culpa a los trabajadores que estaban cumpliendo unas normas, ¿no? Y quizás a lo mejor ellos no tienen la culpa y son los que están ahí frenando quizás el cabreo de los usuarios. Se pueden las normas e incluso la Junta de Andalucía pues tendría sus buenos motivos para hacer eso, porque si resulta de que los que nos tienes que atender los estamos exponiendo, que son los que nos pueden curar del coronavirus y los estamos exponiendo y estamos a expensas de que se den de baja porque cojan coronavirus, incluso de que puedan fallecer como ha pasado en este país, pues hasta tienen sus motivos, pero yo lo que veo es que se mataron moscas a cañonazos, que es que hay un término medio entre una cosa que hicieron y la otra. Y la otra. Bueno, yo entiendo que hay un término medio, que yo no es que lleve la verdad absoluta, sino que opino que hay un término medio en el que hay cierto tipo de patología, cierto tipo de cosas que se podían haber tratado de otro tipo de forma. Y entonces pues se optó por una vía unilateral, que es aquí todo por teléfono, y entenderá conmigo cualquier oyente que hay cosas, y cualquier oyente puede haber tenido patologías que él entendería. Es como mi lumbargia ahora mismo. ¿Cómo me va a ver un médico en lumbago? Me tendrá que doblar, me tendrá que llevar la pierna para arriba para ver si lo que tengo es un lumbago o una patología. Hacerte una radiografía, ver qué es lo que tienes ahí. Quizás no me lo puede atender por teléfono, que al final, como esto me pasa todos los años. Pues, no, y es lo que hemos comentado también. Quizás a lo mejor nosotros, que tenemos una cierta edad para explicar cuál es la dolencia que tenemos, pues mira, quizás por teléfono puedan sacar un diagnóstico. Pero ¿qué pasa con un niño chico, no? ¿Qué pasa con una persona mayor que tiene una patología grave, no? Y que tiene que verla al médico. Hay un montón de casos en los que quizás a lo mejor sí que es necesaria la presencia física del facultativo, otras no tanto, como ya decimos, cualquier dolencia que podamos tener, y quizás a lo mejor sí que es una buena forma también de gestionar también la salud de los andaluces, ¿no? O sea, yo estaría contento también, según qué tipo de cita, me atendieran por teléfono, porque estoy trabajando, te llaman para una receta, por ejemplo, tienes que desplazarte. ¿Tienes que desplazarte? Eso que acabas de decir es bastante interesante. Claro, y descongestiona todo. ¿Qué hago yo ahí esperando media hora para que me hagan una receta? Qué interesante. En esta forma, los amigos de la petanca, como yo digo, le pueden decir a partir de ahora, mira, que es que por teléfono hemos y ya descongestiona bastante. Claro. Es que de todas las cosas malas se sacan muchas cosas buenas. Incluso lo que tú acabas de decir ahora mismo es muy interesante. Es una forma de gestionar que ya puedes derivar cierto tipo de cosas a consultas telefónicas. Sí, porque sí, ya sí. Sabes las que has derivado que te han ido bien y hay otras que sabes que bajo ningún concepto tienes que derivarlas. Ya, una de ellas, previamente, como tú acabas de comentar, es que si yo lo que voy a que me renoven el tratamiento, pues ¿Qué hago allí? No hago nada, que me lo receten, yo lo recojo abajo en información o donde corresponda. Directamente te lo incluye en la tarjeta sanitaria. Yo la receta sanitaria y no tengo por qué hacer perder tiempo a nadie ni nada, sino se va adelantando todas las cosas. Y hoy en día, hombre, yo creo que eso va a servir para mucho. Yo creo que esta epidemia va a servir para mucho. Yo creo que debemos de aprender mucho. Debemos de aprender. A ver si no pasa. Yo creo que es tanto beneficio como para nosotros como para los sanitarios, ¿no? Del no tener que. ¿A qué viene usted? A receta, ¿no? Momentáneamente. Tú llamas, o cumple. Son 6 meses, pone una alerta. Bueno, yo me imagino que ellos tendrán algo puesto los médicos, que saben que a los 6 meses le van saliendo en la pantalla que la hizo. Pues van renovando al momento. Entonces yo es que lo veo mucho más cómodo, tanto para nosotros como para el sanitario. Además, eso precisamente en las farmacias, cuando te va a cumplir un medicamento, te dicen, escucha, la medicina tal es la última. Entonces ya tú sabes que ya tienes que ponerte en contacto con tu médico para que te las vuelvan a recetar. Ya está, no hay más problemas. Yo creo que esto va a ser un adelanto para todos nosotros y para ellos también. A pesar de todo eso, bueno, pues las medidas se van a prorrogar hasta el día 4 de marzo en Andalucía. La reunión tuvo lugar ayer precisamente en Ronda. El presidente de la Junta de Andalucía confirmaba la prórroga de las actuales medidas frente a la COVID-19 hasta las 12 horas del próximo 4 de marzo. Recordemos que las medidas que entraron en vigor el día 17 de enero iban a estar hasta el día 4 de marzo, se van a mantener a pesar de las buenas cifras que estamos teniendo en los últimos días. Los cierres perimetrales de las provincias, no podemos ir todavía entre provincias hasta partir de momento 4 de marzo. La comunidad cerrada por completo, la comunidad autónoma, los municipios con una incidencia acumulada de más de 500, cierre perimetral también. Si es más de 1000, bueno, pues cierre de la hostelería y establecimientos no esenciales. El toque de queda se mantiene desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. La hostelería debe cerrar todavía a las 6 de la tarde y el límite de momento está en 4 personas. Límite de reuniones, 4 personas. Estas medidas van a durar hasta el día 4 de marzo en Andalucía. No sabemos qué va a pasar después. Pasar el puente. Yo creo que van a esperar a que pase el puente para que tampoco se acumulen. A ver, se supone que se van a relajar las medidas. Esperemos que no a lo loco, porque llega la Semana Santa, como digo, no es que vayan a sacar santos, pero el tema de la movilidad está ahí. Días de vacaciones, nos movemos, mucho tiempo libre, nos juntamos. Las mismas, porque si tú te vas a tener que desplazar fuera de tu provincia, tú tienes que llevar un justificante como que efectivamente te tienes que desplazar por alguna obligación. Hasta el día 4. Lo mismo a partir del día 4. No hay más creernos que ya porque han abierto eso, no. Seguimos teniendo las mismas normas, ¿eh? A partir del día 4 empieza la cuarta ola. Ya te digo. Estamos ya a coger. Fran augura la cuarta ola. Una cuarta ola que esperemos que tenga una incidencia. Es que esto no tiene otra, ¿eh? No tan mayor como la tercera, porque ahora se supone que hay personal vacunado. Todo lo que nos preocupa es la gente mayor, que afortunadamente están siendo los primeros en ser vacunados, cosa que nos alegra. Y a finales de la pasada semana también se iniciaba ese proceso de vacunación en Ubrique para personas mayores de 80 años que ya están siendo vacunadas en nuestro local. Los vecinos de Villaluenga, Benocaz y Grazalema están incluidos en esta etapa del proceso, también están siendo citados en Ubrique. También ha levantado mucha polémica esto en los pueblos limítrofes. No sé qué os parece, que tengan que venir que desplazarse para vacunarse. Yo comprendo que para ellos es una polémica tenerte que desplazar a Ubrique, pero también hay que comprender que son pueblos que tienen poco personal, entonces tú no vas a mandar allí una unidad móvil para vacunar a las 15 o las 20, porque a lo mejor tú tienes 200, pero no te van nada más que 15 o 20. Comprendo que para ellos es un trastorno tener que venir a Ubrique. Sí, eso, y más personas mayores, por supuesto, ¿eh? Y más siendo personas mayores. Pero, escucha, pero... Pero yo te digo... Yo opino al contrario. Pero yo digo también una cosa, Fran. Yo opino al contrario. Yo opino que en esos pueblos pequeños... Da igual desplazar una unidad básica, porque yo que me dedico a hacer reconocimientos médicos por toda la sierra de Cádiz, la sierra, ¿no? Claro, en un momentito, ¿no? Y más en esos tipos de pueblos que los tienes controlados, en el bosque. Estamos hablando de personas mayores de 80 años que en Grazalema puede haber 7, 8, 9 o 10. 8 o los que sea. Pero es que yo te digo otra cosa, como yo lo hubiera hecho, que puede tener esos sitios tienen sus centros de salud. Sí, eso es lo que yo digo. Al director del centro de salud, al responsable del centro de salud, le dices que lo organice la vacunación y la organiza mejor que cualquiera. Pero que tenga la Junta de Andalucía delante de... Claro, y además vacuna Vengo a decir, en la Junta de Andalucía, porque él es trabajador en la Junta, del que esté planificándolo, me vengo a referir. Tú se lo dices a cualquiera de estos responsables de centro sanitario y él te dice hasta el que tiene que ir primero, porque como los atiende personalmente en su casa algunas veces, pues te dice, pues van este y este. Sí, pero es que lo que y a lo también. Mejor en un día, en pueblos como el Bosque, en dos, los tiene, a todo ese personal de riesgo que hemos dicho, que son de 80 años actualmente, pues puedes vacunarlo, te lo digo, que hasta los 60 años, en pueblos tan pequeños. Lo que no sé si tienen el número de vacunas adecuadas. Por ejemplo, en Benocaz, Villaluenga y Grazalema, que tienen centros médicos, aunque sea el ATS, creo que un médico en ATS, ¿no? Tienen centros de... Son pequeñitos, pero tienen, ¿no? Sí, incluso. ¿Tú te crees que en Benocaz el centro de salud está colapsado todos los días? La mitad de los días estará vacío. Y esas personas pueden ir perfectamente a vacunarse allí o ir a sus casas a vacunarse. Tienes que desplazar un sanitario para arriba, ¿no? No tienes que desplazar ni ninguno, sino el mismo que está allí. Sus tareas normales. Sí, pero si no tiene... ¿Tú te crees que tiene muchas... En Villaluenga, ¿tú te crees que tiene muchas tareas diarias? No sabe, Patri, el trabajo que tiene, deja de tener. Eso no se descongestiona y no hace bajar... Vamos a ver. Si lo peor es bajar una persona de 80 años a Ubrique. Que todo tiene sus pros y sus contras. De Benocaz a Villaluenga todavía hay poco trayecto. Desplazarlo de Grazalema a Ubrique ya es un trayecto. No sabemos qué tipo de vacuna es. Si es la vacuna esta que tiene que estar ultra congelada, a lo mejor no puedes desplazarla a este tipo de localidad. Y entonces te dicen, pues mira, las neveras están en Ubrique. Eso también es verdad. Entonces, hay muchos hándicaps aquí que a lo mejor no sabemos en esta tertulia, que a lo mejor hace que todo eso, pero en condiciones normales, si la vacuna fuera la normal, esta que no tienes que tener con tanto frío de conservación, sería que incluso los responsables de los centros de salud les dieras tú la opción de decir cómo se vacuna y ellos te organizan esto mejor que ninguno. Yo creo que ellos, cuando lo han meditado así, es porque verdaderamente no pueden hacerlo de la otra forma. Porque, de verdad, que es lo que están diciendo ustedes, que donde a lo mejor hay 8 o 9 personas, o 25 que se van a vacunar, las pueden vacunar en una mañana, ¿sabes? Y no tienen problema. Pero eso es casi seguro que es por lo que estamos comentando. Porque las vacunas tengan que tener una temperatura y tengan que tener unas cosas que a lo mejor ahí no las puedan tener por A o por B. Las vacunas cuando vienen ya a los centros de atención primaria para ser inoculadas, ya están a temperatura, un refrigerador normal entre, creo que son 4 y 8 grados, ¿no? Ya la temperatura, cuando las descongelan, por ejemplo la de Pfizer, que son 80 grados bajo cero, una vez que la sacas de esa temperatura, creo que tienes unos días para inocularla, pero vamos, que estás en margen. Yo creo que se podía hacer perfectamente en los centros de salud de cada población, pero lo han hecho así. Ellos sabrán, ¿no? Bueno, pues, por eso, claro, porque es normal que, por ejemplo, Grazalema, que ellos son de los que más han protestado, porque verdaderamente allí hay muchas personas mayores, y la mayoría son mayores, entonces claro, pues es lógico que ellos quieran que reclamar para su pueblo, para que vayan allí a su pueblo, pero no sabemos el por qué no pueden ir. Porque no tienen un cafelito en esos. No tienen un cafelito. Si tuvieran un cafelito, pues entonces verás tú cómo lo iban a poner verde a todos. Cafelito Grazalema. Claro. Vale, yo leí la un cafelito de los miércoles, de los lunes. Yo leí la crónica de Carlos previamente y lleva toda la vida del mundo. Con un cafelito de los miércoles en Grazalema. Sube para arriba hasta el doctor Cabeza. Fíjate. Bueno, pues afortunadamente ya estamos asistiendo a ese ritmo más acelerado de vacunación. Ya nuestra localidad, tanto el personal sanitario como los centros de atención a mayores están vacunados. Evidentemente los mayores, la residencia, los centros de estancia diurna. Poquito a poco estamos consiguiendo... Ya no hay tanta atención esa, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas que se iba a tener mucha gente a ponerse la vacuna? Sí, es verdad, tú comentabas además que creo que, bueno, hemos estado viendo análisis. En Galicia, precisamente, creo que al principio de que si no se vacunan, los sancionan. Eso está por ver todavía. Porque está por ver, pero ahí cuando lo han dicho. Hice una encuesta que solo se iba a poner la vacuna el 47%. ¿No? Ya creo que van. ¿Y qué te comenté yo, Frank? ¿Qué dijiste? Sí, que iban a ir subiendo. Claro que iba a ir subiendo. No, pero claro, no, como todo en la vida. Aquí se va a vacunar hasta Miguel Bosé. Y se va a poner la mascarilla. Si no hasta Miguel Bosé, cuando le toque, va a ir el primero a ponérselo. Si no, claro, pero es que es normal. Y entiendo las dos respuestas. La respuesta a una encuesta en la cual tú tienes mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar, pues te dices yo, ¿no? Bueno, es que las encuestas las hicieron cuando todavía la vacuna no estaba ni autorizada. Claro, me voy a poner una vacuna. Cuando ve que son los primeros que se lo ponen, son los alcaldes. Entonces dice, yo me la pongo también. Los alcaldes y los obispos. ¿No? Los obispos, ¿no? También. Fíjate tú, que no quieren ni a ver su jefe. Sí, no, pero en definitiva se trataba de eso. Yo no es que hablara por esto, sino porque hablaba, la gente que entiende de vacunas dice, esto es normal. Ahora ya cuando esto empieza a funcionar y ve la gente que todo tiene un sentido normal, un transcurre normalmente las cosas, pues la gente ya deja de perder miedo y se vacuna. Pues ya está, esto no tenía otra. Bueno, pues vamos a ver qué ritmo coge la vacunación. Esperemos que no pare el ritmo que hemos cogido, esa velocidad de crucero que decía el anterior ministro de Sanidad. Y esperemos que, bueno, pues también a nosotros llegue pronto. Aunque se está hablando de que quizás la de AstraZeneca, que no se la pueden inocular a mayores de 55 años, no las pongan al resto. La AstraZeneca está dando problemas. Claro, con lo cual, los que están en nuestro rango de edad... quizás a lo mejor nos llamen antes, por aquello de que no valen para mayores de 55 años. No es que esté dando problemas. Quizás la efectividad cuando pasa de los 55 años no está demostrada todavía. No, y se sabe. Que parece que la están haciendo en un boliche malo, porque hay boliche bueno y boliche malo. ¿Vale? Esas parece que la están haciendo en un boliche malo porque, en primer lugar, el pedido no va a tiempo. Que no las pieles ni los herrajes. Esto le pasa al Corte Inglés y te dice, pues te las quedas allí. O sea, aquí los pedidos de Nubi que sabemos que tienen que estar en su hora. Y a su tiempo. Esta gente me parece que han tratado un poco ubriqueño. Si nos dedicáramos a hacer vacunas en Ubrique. ¡Ay, Dios mío! Quizás estaba ya de ya estaba todo el mundo vacunado. Si hiciéramos vacunas en Ubrique, verían las luces. Prendía por las noches y la gente sacando vacunas de porque este pueblo va a otra cosa, no, pero para trabajar es el primero. Es verdad. Bueno, vamos a finalizar con una campaña, vamos a cambiar ya de asunto. Y la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha vuelto a poner en marcha, ya nos dejaba hace unos días la campaña de San Valentín, que estuvimos comentando aquí. Bueno, pues avecina una nueva campaña, ¿no? Nos gusta comentar las campañas que se hacen desde el Ayuntamiento de Ubrique y animar a la participación de los oyentes, ¿no? En este caso, la nueva campaña va enfocada a la celebración del Día del Padre, una campaña en la que van a colaborar, en este caso, las librerías Fábula, Lambique, Ismael, Obélix y la papelería, etcétera. Para participar hay que realizar una compra en alguno de estos establecimientos. Con su compra van a recibir una lámina donde se puede hacer un dibujo dedicado al padre, ¿no? En este dibujo, que pueden entregar a la oficina de turismo, se van a participar en el sorteo de 20 camisetas con la estampación de ese dibujo realizado por su hijo o hija, ¿no? Es decir, tú vas con tu hija Julieta a cualquiera de estas papelerías. Tiene mano, claro, con la pintura. Pues te dan esa plantilla, la dibuja, la entrega a la Oficina Municipal de Turismo y, bueno, pues tú puedes ganar esa camiseta estampada con el dibujo que ha hecho tu hija, que es un bonito regalo, ¿no? Pues la verdad que es muy bonito regalo, ¿eh? Yo tengo una de la guardería, de esas que le ponían las manos en la témpera y después la ponían muy bonita también. O sea, Fran se está emocionando, está pensando no, con tus manitas. No. Yo, además, yo la dejo a ella, que me voy a apuntar, vamos a ver cómo... Tienes que comprar algo, ¿eh? Sí, pues... así es por comprar en las librerías, ya me parece que... Recuerden que son las que colaboran, Fábula, Alambique, Ismael, Obelix y Papelería, etcétera, y bueno, pues entran en el sorteo de esta... Y así se fomenta también el... Claro, la importancia es... A ver, aprovechar este tipo de celebraciones para que compremos en Ubrique, ¿no? Sí, hombre, claro. Porque no nos cansamos de decirlo. Si compramos en Ubrique, ganamos todos, ¿eh? Sí. Es inevitable que hagamos que de vez en cuando alguna compra fuera, porque todo no está en Ubrique, pero la gran mayoría de cosas están en Ubrique. Así que si podemos, todo lo que podemos comprar en Ubrique lo... Y si la diferencia, claro, no, pues yo entiendo que la gente también mire un poco por su economía, porque hay veces... que no te ahorras nada. Que no te ahorras, que al final no te ahorras. El ahorro no es tan superfluo que no te conviene comprarlo ni por internet ni por otro tipo de cosas. Y lo que tiene el comercio local es que para cierto tipo de cosas pues tiene donde poder ir, para tu garantía, para poder reclamar cierto tipo Fran, de... Lo que yo sí quiero es darle las gracias al pueblo de Ubrique en nombre de la Cruz Roja, porque la verdad las donaciones de sangre van siendo fabulosas, y los plasmas también. Entonces, ¿se está donando plasma? En nombre de ellos, que precisamente que estuve hablando con ellos en estos días, y tanto en las anteriores veces que tuvieron como esta, ha habido mucha gente que ha donado sangre. Entonces quiero que lo agradecérselo en nombre de Cruz Roja. Vaya ese agradecimiento en nombre de la Cruz Roja, en tu nombre también, por supuesto. Y bueno, pues ayer estuvieron por aquí. Yo soy uno más. Nada, pero eres un colaborador y sabes pero que... Bueno, no, pero está ahí. Pendiente siempre. Tu granito siempre, de arena lo aporta, Manolo, ¿no? La cartelería, el avisar, claro, de todo. Manolo está aquí, uh-huh, siempre para un rotín descocido, como decimos. Uh-huh. Y bueno, pues la importancia de donar sangre, ¿no? Que no nos olvidemos que a pesar de la COVID, del coronavirus, el problema que hemos sigue tenido, haciendo falta la sangre, ¿no? Se la han visto y se la han deseado en los hospitales. Entonces, Ubrique precisamente, bueno, Ubrique y los entornos han colaborado muchísimo en eso. ¿Eh? Es bueno que nos llamen la atención por eso, porque hemos sido muy... Esta vez han sido dos días. Los horarios, ¿no? También hacer hincapié en los horarios, ¿no? Que también se adapta también para que los trabajadores puedan asistir. Y sí que lo hemos dicho aquí mil veces, ¿no? Que deberían de dar esa hora libre con tranquilidad a esas personas que van a donar sangre, ¿no? Que también, bueno, pues hagan el esfuerzo los empresarios, ¿no? Mira, voy a donar sangre, no te voy a quitar la hora, que ya nos comentaban también en alguna ocasión, o la recupera, que para el otro momento, ¿no? Para donar quizás a lo mejor, bueno, pues le ponían algunas pegas, ¿no? Y no deberían. Pero vamos, de momento la verdad es que tanto este viaje como el otro anterior se ha aportado al pueblo de Ubrique, es fabuloso, y por eso es por lo que yo... Me han dicho que tiene las gracias y por eso lo estoy dando. Bueno, pues vamos a despedirnos haciendo alusión a la patacabra, ¿no? Este fin de semana sería el entierro de la patacabra. Sí, señor. Ese entierro que ya lleva 30 ediciones, que organiza Leandro Cabello, que esta mañana está hablando aquí los micrófonos de la radio y, bueno, pues con nostalgia nos hablaba precisamente de la fiesta con la que se cierra el carnaval, que empezó, como yo digo cariñosamente, con cuatro tontos en un garaje, y mira la dimensión que cogió, o que ha cogido, ¿no?, la patacabra en nuestra localidad, ¿no? Ya es imprescindible terminar el carnaval. Claro, Leandro, es que es la primera vez que se la pierde, claro. la quemó por los pelos. Claro, es la primera vez que se la pierde. La quemó por los pelos. Pero vamos, pero por los pelos. Deja un día antes y no la puede quemar. Lo deja por un día después y se la come. Bueno, pues enhorabuena a Leandro por esos 30 años que van a conmemorarse en los próximos carnavales, que ya está preparándolo. 28 patacabras ha hecho el amigo Leandro en la historia del carnaval de Ubrique, y cada una con su historia, que es lo bonito, ¿no? Porque... Y con mucho trabajo, porque la verdad es que quedan muy bonitas cuando las acabas. Bueno, pues el carnaval, que el día 28, que es el día de Andalucía. Siempre hemos celebrado el día de la bicicleta, pero este año la verdad no lo podemos celebrar, ya lo dije el otro día, y lo hemos tenido que suspender hasta nueva orden. Si se puede hacer más adelante, lo haremos, y si no, pues se hará. Y además, yo creo que son de esas cosas que no deben de perderse, Manolo. Son 50 ediciones las que habéis cumplido ya. 50 ediciones y con una participación grandísima, claro, de personas. Medio siglo haciendo un evento, eso, ¿dónde está, no? Un evento que dure medio siglo y cada vez vaya más, pues yo creo que son tradiciones y eventos que tienen que quedarse. Este año no se puede. El año pasado había 700 y pico, más o menos. Han llegado a 1.815. No, los números de los... De los participantes. Los dorsales. El año pasado. Sí. El año que viene o este año, cuando podamos, a por los 2.000. Los dorsales, porque nosotros, tal como vamos a esto, nos vamos pidiendo el dorsal. Bueno, pues... Lo dicho, Fran, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, Manolo Sierra, muchísimas gracias. Y Patrick, por acompañarnos también, muchas gracias. En unos minutos llega Tiempo de Deporte y la información local que les ofrece Mari Carmen Lamela. Que pasen una buena tarde y mañana más. Gracias por estar ahí.